La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hemos hablado de el conjunto de desafíos, hemos hablado de las políticas de comunicación por venir, hemos hablado del proceso estructural del sistema infocomunicacional. Habíamos prometido hablar de trabajadores y trabajadoras, que es una de las aristas donde más transformaciones hubo en los últimos tiempos, y de eso hablamos hoy. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Santiago? Sin dudas, la situación laboral de los medios de comunicación, no solo, pero es la materia que a nosotros nos involucra, ha sido noticia durante estos últimos 4 años, y no de las buenas noticias, sino de las malas noticias. Tengo una cita bibliográfica que nos podría contextualizar y un recuerdo muy vívido del periodo reciente. La cita bibliográfica es que cuando uno estudia industrias culturales piensa que, entre otras cosas, lo que pasa ahí adentro es resultado del trabajo creativo y que ahí están involucrados trabajadores y trabajadoras que llevan adelante justamente una instancia difícil de volver industrial, ¿no? De ponerle horarios, de ficha, de poner un dedo en un reloj, Y de eso se habla muy poco, tanto en las investigaciones como en la prensa. Hablamos poco de las condiciones de trabajo, de cuánto cobran, etc. Y por otro lado, tengo un recuerdo muy vívido de las primeras plazas a las que acompañé durante la gestión de Mauricio Macri. Fue en Parque Centenario, Festival de los Trabajadores de los Medios de Spolsky, que enseguidita que cambió el gobierno se quedaron sin trabajo, empezaron a cobrar en cuotas o cerraron medios. ¿Te acordás de algo parecido? Sí, y además cuando te escucho hablar, pienso en uno de los interrogantes que vamos a tener en la edición de hoy de Fuerte al Medio, que tiene que ver, justamente me parecía paradigmático para pensar esto, lo que vos mencionabas del Grupo 23. Y en cuanto a los motivos, en cuanto a las causas de esta crisis laboral, vamos a ir tejiendo entre el kirchnerismo, el macrismo, el post-kirchnerismo, el post-macrismo, porque la política, como ya sabemos, tiene mucho que ver con la situación laboral dentro de las industrias mediáticas. El trabajo en los medios, el desempleo en los medios, el freelancismo en los medios. ¿Cómo sobreviven trabajadoras y trabajadores de los medios? Esto es Fuerte al Medio. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio. El trabajo en el sistema de medios podría ser pensado como otro puente en el proceso político para atrás, a largo plazo, 8 años que elegimos, y para adelante, el porvenir, ¿no? Porque me parece que planteabas bien que el problema no está el 10 de diciembre de 2015 empezando, y el problema no se va a resolver el 10 de diciembre del 2019, ¿no? No, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Si miramos para adelante, ¿cómo se va a resolver la crítica situación laboral que encontramos hoy en la mayoría de los medios de comunicación? Porque incluso ahora nos vamos a poner un poquito más a bucear en los datos, no son los pequeños medios de comunicación los que tienen cifras más grandes de desempleo y de retiros voluntarios o despidos, sino que son las grandes empresas de comunicación los principales actores que intervienen en el mercado laboral, justamente por una relación inversa, ¿no? Despidiendo o ejerciendo retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. Hay una mirada también conceptual que podría incurrir en el debate si el periodismo es una profesión o un oficio, si se aprende en la universidad o si se aprende en la redacción. Es un debate que elegimos no dar hoy, pero que se enmarca, es una de las aristas en las que se puede pensar cuando se habla del trabajo en las industrias culturales. Lo que conocemos es que hay condiciones bastante precarias de trabajo que podrían tener y que se materializan en muchas trabajadoras y trabajadoras que ya no trabajan en relación de dependencia, sino que facturan cuando tienen suerte, que cobran a los 3 meses de haber publicado una nota, que le van corriendo muy por atrás a la inflación, que tienen en condiciones de trabajo complicadas, etcétera. Y también hay una pregunta para hacerse de si eso es hijo de un proceso político o hijo de un proceso tecnológico, político, regulatorio y sociocultural, que es la convergencia. Es decir, ¿los problemas en el trabajo provienen de dónde? ¿De la cuestión política o de la cuestión de la tecnología? Pero pongamos números, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los problemas en el trabajo en el sistema de medios? Hablamos del último reporte del CIPREVA, si te parece, el último reporte de situación laboral del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. CIPREVA es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Se creó en 2016, luego de una asamblea de más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que se realizó en diciembre del 2015, en la que se definió la necesidad de construir una representación que defienda a trabajadores y trabajadoras de Prensa de Buenos Aires. Cuenta con delegados de Tiempo Argentino, Infobae, Clarín, Radio El Mundo, Radio Ciudad, Página 12, Perfil, Publi Express, El Cronista, Telam, Canal 7, Radio Nacional, IBAE, entre otros. CIPREVA nos marcaba en mayo de este año, en mayo de 2019, que entre 2016 y justamente mayo de este año hubo más de 3.100 despidos, pérdidas de puestos de trabajo, entre despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las estimaciones también del CIPREVA indican que a nivel nacional la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 4.500 lugares. Esto implica que un 30% de los trabajadores enmarcados en los convenios laborales del Sindicato de Prensa perdieron su puesto de trabajo en los últimos 3 años y medio. O sea, perdieron su puesto de trabajo, vieron complicada su situación laboral los que no lo perdieron y además entraron en una discusión muy compleja en donde el Estado parece no haber sido el actor defensor frente a la patronal, que en ocasiones también es el Estado. Pero podemos hacer que recuperen la voz los trabajadores y escuchar a alguien que desde esa gestión nos dice cómo es su perspectiva, ¿no? Sí, porque tenemos la opinión, mejor dicho, Agustín Lechi, que es uno de los representantes del CIPREVA, uno de los directores del CIPREVA, nos cuenta cuáles pueden ser los motivos, su opinión en cuanto a los motivos de estos despidos y también nos dibuja, nos invita a pensar algunas soluciones a futuro para este problema de gran cantidad de trabajadores que quedaron, valga la redundancia, sin trabajo. Agustín Lechi, delegado de CIPREVA en la televisión pública. La crisis laboral en los medios de comunicación en los últimos 4 años tiene muchas causas y explicaciones, pero fundamentalmente es una situación política y que responde a la actitud del gobierno de Mauricio Macri de desregular las relaciones laborales, de aplicar una reforma laboral. Eso en los medios de comunicación impactó de una manera durísima, porque si el Estado es el que, por ejemplo, despide el 40% del personal en la agencia Telam, uno de los medios más importantes, no solamente de Latinoamérica, sino de la región, ¿qué le queda a los medios privados? Nosotros vivimos situaciones de procedimientos preventivos absolutamente fraudulentos, con el único objetivo de abaratar las indemnizaciones y arrasar con los derechos laborales, con los convenios colectivos de trabajo, con el aval del Ministerio de Trabajo, es decir, con el aval del Estado. Eso, por ejemplo, se llevó adelante en Editorial Atlántida, en estos momentos en IPESA, que es la planta gráfica que imprime las revistas de Publi Express o las boletas electorales. Con lo cual, los 4.500 despidos que tuvimos en los medios de comunicación en todos estos años no pueden explicarse sin el rol del Estado y del gobierno de Mauricio Macri de dejar hacer a los medios privados o directamente de ser el artífice en los medios públicos. CIPREVA es una organización sindical que aparece, emerge en este contexto y que a la cuestión de defensa de los derechos de los trabajadores le sumó la producción de información sobre esa situación, que es bastante compleja, en particular en los medios públicos, pero que no agota ahí su participación, ¿no? Tiene como un vínculo también con el que se podría hacer. No, porque CIPREVA también no solamente da una discusión hacia las patronales, mejor dicho, con las patronales de los medios de comunicación, sino que da también una discusión al interior del movimiento gremial y sindical de los trabajadores, por lo que se puede pensar como una burocracia sindical dentro de la representación de los trabajadores de prensa que Cipreva viene a romper. Y esta burocracia sindical tiene que ver también con que Cipreva no tiene representación en las negociaciones paritarias, y esto ha llevado a que, por ejemplo, en estos 4 años que nosotros estamos hablando, los trabajadores de prensa perdieron el 41% de su poder adquisitivo. Pero imaginemos también, o invitamos a escuchar, cuáles son las propuestas o cómo piensa Agustín Lecci que se puede superar en los próximos años, o mejor dicho, se pueden mejorar tanto las condiciones de contratación como las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa en Argentina. La salida de esta situación la vemos íntimamente ligada a la posibilidad de tener sindicatos fuertes que discutan no solamente los salarios, sino también las condiciones laborales y la profesión. Una de las causas que los empresarios ponen para explicar esta situación es la reconversión tecnológica. Efectivamente, hubo una reconversión tecnológica que modificó no solamente la forma en que los medios se expresan ante la sociedad y se presentan, sino también las relaciones laborales al interior de los medios. Nosotros nunca nos negamos a discutir las nuevas tecnologías, las nuevas funciones que se generan de eso, pero creemos que hay que regularlas y que tiene que ser con los empresarios y los sindicatos sentados en una mesa en donde esté el Estado también, es decir, con paritarias libres, donde no se discutan solamente los salarios, sino también las condiciones de trabajo y, en definitiva, la profesión. Nosotros queremos discutir la profesión, tenemos una actitud propositiva, hemos hecho propuestas, por ejemplo, para los medios públicos, también para algunos, para en determinadas situaciones en los medios privados. Creemos que también hay que contemplar la situación de las cooperativas, como Tiempo Argentino, de los medios populares, de los medios alternativos, que hay que darle apoyo, que el Estado tiene que tener un rol, que no puede ser solamente el rol del Estado dejar hacer a los medios privados lo que quieren y darle más poder para que se sigan concentrando, como sucedió en estos 4 años. Así que creemos que los medios de comunicación tienen plena vigencia y la situación laboral en los medios de comunicación se puede modificar tranquilamente si hay buena voluntad y una intervención importante del Estado. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hablamos de personas que han precarizado su vida, el Piti ha hecho mucho daño respecto de sus condiciones, pero ha reflexionado, ha aportado también a la reflexión de los trabajadores y las trabajadoras, y escuchábamos Homero de Viejas Locas para terminar de introducirnos en esa discusión y plantear que estamos hablando de un trabajo, quienes llevan adelante acciones en los medios de comunicación necesitan una retribución pecuniaria y están viviendo cada vez más parecido a Homero. Hay una cuestión también interesante para entrarle al problema del trabajo en el sistema de medios, que puede ser hijo del proceso político, que puede combinar factores tecnológicos, que implica pensar también la reflexión entre un desarrollo supuestamente intelectual. Es difícil que todos los trabajadores y las trabajadoras de los medios se sientan obreros de la construcción de sentido simbólico porque entienden que es un trabajo intelectual o porque son anfibios. En ocasiones pueden hasta ponerse el sayo de escritor o escritora. Pero en esa línea me parece que es interesante pensar en por qué nos topamos tantas veces con los mismos o las mismas periodistas en diferentes medios de comunicación. Eso que parece como un atributo positivo, que es la visibilidad, que podríamos llamar, que podríamos encontrarle la otra cara, que es la necesidad del pluriempleo, ¿no? Me parece que es un rasgo de este momento histórico en el desarrollo laboral de los medios de comunicación. Sí, además como si tuviésemos que establecer una especie de castas dentro de los trabajadores de los medios de comunicación, me hiciste acordar a una frase de Alejandro Dolina en la entrega de los Martín Fierro a la radio, donde decía que no todos los trabajadores de los medios de comunicación pueden elegir a sus jefes. Y en esa, o en qué empresas trabajar. Y dentro de ese poder elegir está también la responsabilidad de quienes pueden elegir de defender a aquellos a quienes no pueden elegir. Porque esto de pensar el trabajo periodístico y el trabajo de los medios de comunicación como un trabajo creativo, a veces solapa el hecho de que atrás existen trabajadores rasos o trabajadores que no pueden elegir, o de redacción, u operadores de radio, o operadores de cámara en televisión, que no están conceptualizados como las grandes figuras delante de los medios de comunicación y están súper precarizados o mucho más precarizados que aquellos que están delante de los micrófonos. Y el freelancismo, por decirle, por poner una carátula a esta segunda parte del Fuerte al Medio de hoy, es un mal que afecta cada vez más a los medios de comunicación, porque está relacionado con una operación que sistemáticamente viene aumentando su volumen dentro de la estructura de costos de los medios de comunicación, que tiene que ver con la tercerización de servicios. Y esa tercerización de servicios implica también tercerización del trabajo periodístico. La reducción de los costos operativos ajusta a una variable que es la variable del gasto fijo de pagar salarios, cargas patronales, vacaciones. Y entonces es muy difícil no encontrar en el desarrollo de periodistas que circulan por los diferentes medios un talonario de facturas, o en realidad ahora una contraseña de AFIP para mandar la factura de la colaboración, que insisto, se cobra a los 3 meses, a los 4 meses, ya no te acordás de qué colaboración, de qué revista, de qué medio. En esa línea escuchamos a Noelia Barral Grigera, que es un ejemplo concreto de una trabajadora especializada que se ha enfocado en una temática central, que se distingue, por ejemplo, por ser una de las pocas plumas mujer que trabaja la temática política, pero que te la encontrás a la mañana en una radio, a la tarde en la otra, te la topás en un medio emergente digital y quizá también hasta la ves en tele por la noche. Sí, también escribe en BAE Negocios, un diario impreso. Entonces, esta multiplicidad de trabajos, de medios, habla también, es un ejemplo de cómo es hoy el trabajo periodístico, aún para aquellas periodistas, aquellos referentes de los medios con los que estamos más familiarizados. Ahí escuchamos entonces a la multiempleada Noelia Barral Grigera. El proceso de convergencia que se está dando en los medios tradicionales o en los medios que están establecidos desde hace un tiempo y que a veces llamamos grandes, afecta muchísimo al trabajo y a la calidad del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de prensa. Son varias las cuestiones. En principio, el periodismo paga mal, entonces muchas veces, o casi todas las veces te diría, los trabajadores y las trabajadoras de prensa nos vemos obligados a tener más de un trabajo, y hasta te diría más de dos, para poder llegar a fin de mes. Eso, por supuesto, afecta directamente a la calidad del producto que podemos conseguir, porque nos quita tiempo para dedicarle a la producción de las notas, porque nos quita energía, porque nos quita creatividad. Y dentro mismo de una redacción, el sistema también enchotece mucho el producto periodístico, porque cada vez son menos las posibilidades de salir de la redacción a cubrir noticias en el lugar de los hechos, porque no hay recursos, porque no hay tiempo, porque no hay nadie que pueda cubrir la cantidad de notas que vos tenés que generar mientras vos estás cubriendo algún hecho afuera de la redacción. Y si efectivamente lográs salir de la redacción, lo que nunca hay son recursos para esas coberturas. Lo más normal hoy en día es que si haces una cobertura internacional sea porque alguien te invitó, lo cual ya implica una cierta deuda, como por llamarlo de alguna manera, con la persona que te invitó. Puede ser un gobierno que te sube a una gira oficial, pero también puede ser una empresa que te lleva a participar de la inauguración de alguna planta o de un lanzamiento de algún producto. Y bueno, está claramente condicionada la cobertura a esa invitación. Escuchando a trabajadores y trabajadoras, le ponemos voz, le ponemos rostro y narrativa sobre la vida cotidiana de su rutina productiva, en tanto que, por ejemplo, el pluriempleo. Pero eso también tiene números, ¿no? Y hay una organización, como Cipreva decíamos antes, que ha tratado de poner indicadores y de que dejemos de hablar desde el café de lo que implica esta transformación que sufre el mundo del trabajo. Sí, Cipreva hizo una encuesta a 300 trabajadores freelancers de medios de comunicación y esta encuesta otorga algunos datos que son bastante representativos, por no decir totalmente representativos, de una gran parte de los trabajadores de los medios de comunicación. En junio de 2019, Cipreva presentó un relevamiento sobre la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de prensa. Fue el primer estudio al respecto y alertó sobre la grave situación que atraviesan quienes se dedican a esta actividad. De estas 300 personas que fueron encuestadas, el 94% cobra entre los múltiples trabajos a los cuales le factura por debajo de la línea de la pobreza. Otro dato más, el 79% de estos trabajadores que contestaron la encuesta cobran menos de 14.000 pesos. Si nosotros tenemos que trazar una línea que establece si sos pobre o no sos pobre de acuerdo a tus ingresos, en Argentina esa línea está en los 31.000 y piquito de pesos. Acá estamos hablando de menos de la mitad de eso. Después tenemos que el 61% de estos trabajadores no establece el precio de su trabajo, sino que el medio de comunicación le indica cuál va a ser el valor de esa factura, de esa nota. Es decir, te pido tal trabajo y te voy a pagar tanto, te lo anticipo. Tu nota sale 1.500 pesos. Exactamente. El 80% de estos trabajadores le factura a por lo menos 3 medios distintos, ¿no? Lo cual habla de esto que nosotros estábamos diciendo recién, del pluriempleo. Y la difusión de la imagen de la patronal, ¿no? En este no me acuerdo cuál es, le factura a distintas razones sociales, capaz que sale de la misma billetera. Exactamente. Dos cifras más para cerrar con tanto número. El 58% de estos trabajadores no vive del periodismo. Si esto conversa con el primer dato que... Más de la mitad no vive exclusivamente del periodismo porque no le alcanza, básicamente. Y el 90% de estos trabajadores freelancers o que facturan... Porque el freelancismo también puede dar una idea de querer ser eso, ¿no? Vivo en casa, escribo en OJ, la paso bien, pongo mis horarios. Exactamente. A estos trabajadores no les queda otra que facturar, ¿sí? A estos factureros, que es un término más criollo que freelancers, el 90% de estos trabajadores que realiza tareas de audiovisual o de fotografía aporta sus equipos y pone el costo del mantenimiento de esos equipos, lo cual licúa mucho más el ingreso que generan. Teléfono móvil, una computadora, buena velocidad de internet, contacto con las fuentes, tiempo. Exactamente, y equipos. Y equipos, y saberes también, ¿no? Es saber hacer. Escuchamos a Noelia en una segunda instancia de audio para que ella le ponga nombre a ese proceso y le ponga voz, insisto, a estas dificultades del mundo del trabajo, de esas personas que como salen en la tele, escuchamos en la radio, están en nuestras vidas cotidianas, nos parece que tienen la vida resuelta y resulta que no es tan así. La gestión de Cambiemos, en relación con el proceso de transformación del sistema de medios, es... fue realmente la punta de lanza en muchos casos de esta transformación para peor, para en detrimento de la calidad de nuestro trabajo y en detrimento de la calidad informativa. Para muestra basta un botón, ¿no? Han levantado los noticieros en vivo del fin de semana de la televisión pública solamente por una cuestión de costos y, bueno... ¿Cómo hacer un noticiero si no es en vivo, no? Es casi una contradicción en sí misma. Ni que hablar de borrar a Cipreva, que es hoy el gremio, el sindicato que nos contiene y que nos representa y en el que La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de prensa nos sentimos contenidos, ni que hablar de borrar así prueba de la mesa de negociación paritaria. Hubo una falta, por así decirlo, de origen, cuando asume Mauricio Macri, Cipreva todavía no tenía personería, de hecho, bueno, tampoco la logró durante el gobierno de Mauricio Macri, pero al menos habíamos sido incluidos por decisión y por decisión política del Ministerio de Trabajo en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la mesa de negociación paritaria. Fue la última vez que el gremio de prensa consiguió una paritaria por encima de la inflación. Después, estos últimos 4 años fueron todos a pérdida, pero a pérdidas groseras. Hemos perdido 13 puntos, 20 puntos frente a la inflación, acumulándose, ¿no?, año tras año, y ni que hablar de la inacción del supuesto sindicato que nos representa y el sindicato que sí es admitido en la mesa de negociación paritaria, que es la UTPA, la Unión de Trabajadores de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, que bueno, es papelonesco, su papel realmente deplorable, mamarrachesco, no me alcanzan los adjetivos para calificarlo, un sindicato que no ha accionado ningún tipo de medida de fuerza frente a los 4.500 puestos de trabajo perdidos en prensa en estos 4 años, que no ha accionado frente a los despidos masivos en Telam y que, bueno, acepta paritarias de esta calaña. Todo eso configura un escenario muy, muy difícil para hacer periodismo de calidad hoy en la Argentina. Claramente hay un montón de aristas para pensar en el problema del trabajo. Aquel debate que no damos, oficio o profesión, los números, las condiciones. No llegamos ni siquiera, por ejemplo, a hablar de el techo de cristal. No alcanza el tiempo. No, porque las aristas son muchísimas. Los problemas son, para variar, muy complejos. Y las salidas propuestas no parecen del todo claras e implican una serie de negociaciones y acuerdos, otra vez entre actores que tienen intereses muy diferentes. Hay disputas políticas, hay internas, dos sindicatos, diferentes negociaciones patronales difuminadas, el rol del gobierno en este proceso, del gobierno que se va, del gobierno que se fue hace 4 años, del gobierno que empieza en 4 semanas. Me parece que vamos a volver a hablar en alguna otra entrega de Fuerte al Medio sobre el problema del trabajo, la cuestión de género, la cuestión de quién toma las decisiones, qué hacemos con los estudiantes, les decimos que sigan estudiando periodismo, dónde vamos a trabajar en el futuro, cómo se tienen que formar. Y estas preguntas yo creo que las tenemos que volver a trabajar porque están directamente relacionadas a los contenidos a los cuales accedemos. ¿Sí? La forma en que se establece los marcos laborales que se establecen, y no hablo acá de convenios, sino la situación laboral, la organización productiva para generar esos contenidos, tiene una incidencia directa sobre la calidad de los contenidos y sobre la cantidad, más que nada, ¿no? Y ahí están los como una balanza que nunca da, que nunca se estabiliza entre la calidad y la cantidad de los contenidos y la pelea entre las empresas y los trabajadores. Me parece que es súper necesario que en Fuerte al Medio retomemos dentro de poco este tema. Dos acuerdos. Estamos hablando de trabajo y lo vamos a volver a hacer. Exacto. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene, Santi. Esto es un podcast, de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.